Llegaron el día 15 delegaciones y representantes de varios países como Alemania, Rusia, Suecia, China, Inglaterra y Austria a participar en el 15º Festival Internacional de Cine de Pyongyang.